10:25, faltan 5 minutos nada más para subir al avión. Vamos. El abordaje. Vamos a caminar. Bueno, para que agarre el celu. Vamos caminando hacia... Tuvimos una baja material, el abordaje. Que fue una baja, pero casi tenemos otra baja más importante, que era yo mismo. Porque casi pierdo el documento. O sea... Tenía no, el nadie sabe cómo no lo perdí. Tenía el documento en un bolsillo agujereado. En un bolsillo agujereado y... O sea, hay menos lugar que entre el documento. O sea, era imposible que no haberlo perdido. Claro, pero había lugar bueno, roto imposible que, no. Que sano. Imposible no, porque gracias a Dios... Sí, ahí... No ocurrió. Bueno, sí. Dejamos atrás una cortapluma muy importante, una navaja con un montón de accesorios, porque no sé... Culpa de Fivertel. Culpa de Fivertel, porque no se empacó en el equipaje y en el bolso de mano no se podía tener, así que tuvimos que esconderla para no perder el... La vamos a buscar, al final acuérdese que al final la vamos a ir a buscar. Sí, va a estar. Va a estar, sí. Decí las coordenadas, al lado del... No, pozo. no diga, a ver si a ver si la roban. Bueno, ¿quién la va a robar? Se casi van toda la mierda, boludo. Bueno, y ahora estamos acá. Vamos a hacer la cola. Vamos a tener que pasar por el detector de metales. Sacarnos las zapatillas si es necesario. Capaz que tenemos... Yo debo tener la pata. Y yo también, pero bueno. Hemos caminado demasiado. Hemos recorrido el aeropuerto entero. Paseando, haciendo tiempo. Buscando agua para el mate. Yendo al baño. Hablando con una señora. La señora hablaba. Conocimos a una señora a la que calentaba el agua para el mate, que realmente... Era una radio. Una radio, sí, pero con muy buenos augurios, buenos mensajes. Mensajes de esperanzadores, ¿no? Para tratar de inspirar. Sí, de inspirarnos sí. Para seguir siempre adelante. De mira para adelante. Nunca un paso hacia atrás. Adelante hasta gateando, pero, pero siempre para adelante. Ese fue el mensaje... Que nos dejó... En síntesis, resumida. ¿Cómo se llamaba? Olga Doña. La señora Olga. La señora Olga que calentaba el agua para el mate. Prometimos verla a la vuelta. La vamos a pasar a saludar claramente. Buscamos la corta. El año que viene prometimos. La primera... La noche no creo que esté. Porque nos vamos a Rusia. La primera buena persona que nos cruzamos. Sí. Después, bueno, hubo un canuto ahí que no me quiso pasar la corta pluma. Ese... No se hizo viejo. Ni cargo de nuestro problema. Se va a morir el hijo. No, morí todo a veces, pero bueno. A mí me falta mucho, no sé ustedes. Sí, a mí también. Pero bueno, ¿qué onda? Cuéntenme usted, vos, Luis, ¿estás nervioso por el viaje? Y yo estoy ansioso, más que nervioso. No, ¿ansioso? Estoy chocho. Quiero estar ya. ¿Y vos, Mati? No, estaba pensando algo, no lo voy a decir. Nada, dale, decilo. No lo va a decir. Bueno, ¿y vos, Mario? Yo la verdad que estoy sorpresivamente tranquilo. Sí, yo tranquilo también, pero ansioso. Sí. La cola y ya tengo el... No tengo mariposa, tengo murciélago. Es como que... Dos vampiros. A mí como que me pasa que está bien, ahora se van a hacer 6:30 y vamos a poder ingresar al avión. Pero después vamos a tener que esperar media hora arriba del avión que arranque. Pero bueno, ya estamos ahí. Sí, bro. No, claramente yo va a ser... Quiero sentarme arriba un avión. ¿Vamos a hacer la cola? Sí, dale, vamos a hacer la cola. Sí, porque se está llenando la cola y bueno. Bueno, nos vemos en el avión.